nos juntamos a compartir un poco de buena música, con buena compañía, Javito Merlo en controles, del otro lado del vidrio, de este lado un matecito esta vez, sí, compartido con mi hijo Iván. Buenas noches. Iván Plus, que está por aquí, con él sí puedo tomar mate porque, bueno, estamos en casa y compartimos todo. Dentro de la burbuja, diríamos, ¿no? Se complicó todo, así que lo más probable es que la semana que viene no tengamos programa, pero vamos a ver si, bueno, colocamos algún grabado, igual que algún original grabado para el martes también. Bueno, como para no perder la costumbre esta de juntarnos un rato a escuchar muy buena música. Como lo de recién, Stefano Di Battista, qué lindo, cómo toca este muchacho. Algunas cosas tengo que decir que no me han gustado mucho, pero esto suena realmente lindísimo. Otro homenaje más de los tantísimos a la música del genial Ennio Morricone, que falleció, ¿cuándo fue? ¿El año pasado, Iván? ¿Ennio Morricone? La verdad es que no tengo ni idea. No, el tipo está metido en la cuestión del cine, y Ennio Morricone fue uno de los grandes compositores de música de películas de todas las épocas. Y en este caso, Morricone Stories, publicado por el sello Warner Music, filial Italia, el 2 de abril de este año. Obviamente, todas soundtracks de películas con el que llevan la firma del gran Ennio Morricone. Los que escuchábamos recién, el quinto corte, Deborah Stein, tema para Débora o de Débora, de la película Había una vez en América, protagonizada por, aquí lo tenemos, a Robert De Niro. Es una película del año 1984. Ahora me acuerdo, sí. Una película del año 1984, dirigida por Sergio Leone. Bueno, muy lindo, ¿eh? Todos originales de Ennio Morricone, más uno, un solo tema original de Di Battista, el noveno Flora. Pero bueno, tenemos un tema de la película La Misión, Sandy Woman, El Gran Silencio, el Bueno, el Malo y el Feo, ¿quién más? Fear of the Over the City, y algunas cositas más que andan por ahí. Un disco realmente muy, pero muy, muy lindo. Un cuarteto completado por Fred Nardin en piano, Daniele Sorrentino. Sorrentino. Qué rico. Qué hambre, Sorrentino. Al piano, al contrabajo, quiero decir, y el gran André Ceccarelli en la batería, para este disco realmente lindísimo, Morricone Stories, por Stefano Di Battista, Warner Music, 2 de abril, año 2021. Bueno, le vamos a explicar un poquito a Javi, que mientras sonaba el bandoneón de Dino Saluzzi, hacía gestos del otro lado. ¿Qué es esto? Bueno, Dino Saluzzi, el gran bandoneonista salteño, radicado en Europa hace una pila enorme de años, parte de su familia también está allí. Bueno, aunque su alma y su espíritu está aquí en su Salta natal, cada tanto viene por aquí, cada tanto viene a grabar también, aunque su raíz ha echado raíces fuera de nuestro país. Y es un artista del sello SM de hace larguísimos años. ¿Por qué lo de Dino Saluzzi? Porque Dino Saluzzi cumple años hoy. En el día de hoy cumple, déjame que te lo vea por aquí, cumple 86 años. El gran Timoteo Dino Saluzzi nació un 20 de mayo del año 35 en Camposanto, provincia de Salta. Y de toda la música que anda dando vuelta por ahí, la mayoría grabada para el sello SM, que algunos dirán, esto no se parece ni a folclore ni a nada. Obviamente que el sello SM es un sello en el que no solamente graba músicos de jazz, sino de músicos de música clásica. Fui fundamentalmente también de folk, de cualquier parte del mundo. De ahí la sigla del sello, que significa, bueno, música contemporánea y no sé qué otra cosita más. De toda la música que el hombre ha grabado para este sello, y reunido de una cantidad enorme de músicos de enorme prestigio dentro del ámbito no solamente folclórico europeo, sino también dentro del ámbito de la música clásica, elegí este, El Valle de la Infancia, publicado por SM el 25 de abril del año 2014, junto a la familia Saluzzi: José María, guitarra; Nicolás Brizuela, guitarra; Félix Cuchara Saluzzi, saxo tenor; Matías Saluzzi, bajo eléctrico y contrabajo; y Quintino Chinali en batería. Grabado en Buenos Aires entre los meses de marzo y mayo del año 2013. ¿Por qué lo del Valle de la Infancia? Hermoso disco. Hermoso disco, porque Iván tiene una historia también que contar. Sí, la verdad es que yo tengo un amor muy profundo por la canción Sombras dentro del disco El Valle de la Infancia. Cuando yo estaba escribiendo mi película, que salió hace poco, Sombras fue una inspiración increíble. Yo cuando la descubrí fue un antes y un después. O sea, honestamente me penetró el alma. Y de hecho, cuando estábamos editando la película, yo quería, o sea, inocentemente, quería tener la canción en la película. Me contacté con la discográfica SM. Y bueno, cuando me dijeron el número que me estaban pidiendo, 20.000 euros, dije, bueno, amo la canción, pero creo que voy a ir por otro lado. Pero la verdad es que este disco, que se puede ver en mi película, o sea, hay un personaje que dice el nombre del disco. Y la canción Sombras es la verdad hermosa. Y de hecho la canción que reemplazó Sombras, que fue una composición original, también se llama Sombras. Quería mantener el homenaje a la canción y al disco y a Dino Saluzzi. Y también como una perlita, parte escena de aquella película, en donde él, de alguna manera, el personaje, ¿cómo se llama el personaje? El personaje de Benicio. Benicio es un conductor de radio de un programa allá que lleva este nombre también. Y fue grabado acá. Fue grabado en FM Raíces. Sí, en este lugar también. Bueno. Sí, sí. Bueno, homenaje para todo el mundo. Muchas gracias, Dico. Bueno, Dino Saluzzi nos va a acompañar en las cortinas del día de hoy, todo el programa. Bien, Stefano De Battista, ahí fue. Vamos a ir medio rapidón con la programación, el resto de la programación. Simón Dinizar. Es un... ¿Qué es este hombre? Oh, mamita. Francés radicado en Canadá. Simón Denizar, con su álbum Nomad, publicado este 23 de abril, junto a un percusionista, Eli Miller Mabungu. Realmente muy, muy lindo. Después tenemos un bloquecito con músicos venezolanos, todos pianistas. Edward Simon, 25 años, así se titula este compilado, donde él, de alguna manera, bueno, compila en dos álbumes, un álbum doble, lo mejorcito de sus 25 años dentro de la música. Miguel Zenón, el saxofonista puertorriqueño, junto a otro pianista venezolano, Luis Perdomo, con un disco realmente muy, muy lindo, El Arte del Bolero. Benito González, otro pianista venezolano, con un aire requete contra post-bop, muy, muy jazzero también, rodeado de grandes figuras del ambiente como el propio Edward Simon también, porque lo de Simón es un dueto. Y bueno, hasta ahí los músicos venezolanos. Lo último de Chris Potter, el saxofonista estadounidense, que fue publicado hace muy poquitos días como novedad en nuestro blog. El Chico de Tapa, en el día de hoy, un álbum grabado, publicado hace ya algunos meses, pero cumplimos con nuestro Pipi Piazzolla al frente de su trío, con su tercer álbum liderando este trío. Digo cumplimos porque este álbum estaba dando vuelta por ahí hace tiempo. Los dos últimos, Second Wind Quintet, un quinteto finlandés que hace su debut, un racontra polentón, me gustó muchísimo. Y cerramos con un pedido realizado hace algunos días por un oyente, Carlos Reser, que nos pidió Revelation por los Yellow Jackets. Aquí está, así que cumplimos. Ya, sin más, porque mucho bla bla, compañero, y después andamos recortando por ahí. Simón Dinizar, Nomad, publicó Labour y Jazz el 23 de abril de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos a Simone Dinizar, pianista francés radicado desde el año 2011 en Canadá, con su álbum Nomad, publicado por el sello Labor y Jazz el 23 de abril de este año. Lo acompañan un percusionista y baterista francés, Elie Miller Mabungu. Este muchacho, del cual la verdad que su web es bastante prolífica en fotografías y bastante gráficamente bien linda, si se quiere, pero con muy, muy, muy poca información. Lo único que pude rescatar ahí, que es originario de Créteil, en Francia, este hombre que, como decíamos, se trasladó a la ciudad de Montreal por allá en el año 2011. Poquito tiempo, pero muy poquito de tiempo después, ya estaba dando que hablar y estaba en la boca y en las consideraciones de tanto colegas como empresarios y obviamente público melómano en general. Participó en un concurso de nuevos talentos en el Festival de Jazz de Rimouski en el año 2014, fíjate, apenas 3 años después de haber pisado tierras canadienses, y recibió el primer premio otorgado por el público. Luego de ese logro, impactante logro, que en definitiva lo que importa, ¿no es cierto? Vos podés obtener un premio de grandes críticos y de jueces muy laureados, pero es el público, en definitiva, el que después compra la música y asiste a tus festivales y a tus shows. Este premio obtuvo, digamos, un resultado importante, porque inmediatamente después le siguieron 3 álbumes, Two Worlds, Between Two Worlds, en el año 2015, Beautiful People, en el 16, y al año siguiente, Dark Side, todos publicados bajo el sello 127 Sessions y sumamente aclamados por la crítica. Por ahí la Radio Canadá ha dicho, viste, exaltadísimo el crítico, ha dicho: créanme, este muchacho tiene un talento increíble, en una de las publicaciones que así daban cuenta de su nominación como mejor álbum de jazz del año, allá por el año 2017-18. Simone Dinizar. Bien, ahí fue. Estamos escuchando de Cortinas, de fondo, nos va a acompañar toda la programación del día de hoy. El bandoneonista, tengo la garganta otra vez, me voy a tomar un matecito en cualquier momento. El bandoneonista salteño, Dino Saluzzi, que hoy cumple 86 pirulos. Este hombre, gran músico argentino radicado en Europa, como decíamos. Estamos escuchando algunos cortes porque, bueno, son partes, ¿no? Por ejemplo, la parte Pueblo o la suite Pueblo de 5 cortes. Yo he mezclado la parte 1, la 2 y la 3 porque son temas cortitos. Lo que estamos escuchando es Churki, el quinto corte de la suite Pueblo. Pero después tenemos La Fiesta Popular también, temas cortitos que los he pegado como para que dentro en todo el bla bla se pueda seguir escuchando la música de fondo. Bien, Dino Saluzzi. Muy bien, vamos a ir ahora con otro Simón, Edward Simón. Este muchacho es venezolano, así que Simón, aunque está radicado en, viste, estas cosas de cuando vos te das cuenta que nacido y criado en Venezuela o en Latinoamérica, lo de Simon queda por un lado, ¿no? Simon, otro Simon más. Edward Simon publicó bajo el sello Ridgway Music el 9 de octubre del año pasado, 2020, un compilado con el que el hombre celebra sus 25 años como músico. Porque también por ahí estaba leyendo que 25 años con la música, pero también sus 50 años de vida. 2 álbumes, un álbum doble, donde, bueno, decíamos, compilado, en donde participan a lo largo de muchos años de grabaciones gente como David Binney, el Miguel Senón, que lo vamos a escuchar en el próximo bloque, al saxofonista puertorriqueño, otro saxofonista puertorriqueño, Debbie Sánchez, con Mark Turner, también el saxofonista británico, ¿Quién más por aquí? ¿Algún conocido? John Ellis en clarinete, Robin Eubanks en trombón, Adam Rogers en guitarra, Mónica Ellis por ahí también, Edmar Castaneda en arpa. Este muchacho, Edmar Castaneda, también es latinoamericano y ha grabado con Hiromi un álbum realmente fenomenal. No me puedo acordar ahora que era en soledad este muchacho, pero ha irrumpido en el ambiente hace algunos poquitos años de la mano del arpa, dentro del ámbito jazzero. ¿Quién más? Abishai Cohen, Scott Cooley, Larry Grenadier, Joel Martin, Matt Penman, John Battitucci, Vinny Street, todos en contrabajo. Adam Cruz, batería, Brian Blade, Eric Harlan en batería. Bueno, fíjate la cantidad de monstruos que participan, que han participado a lo largo de distintos álbumes grabados en los últimos 25 años por Edward Simon. Escuchemos ya inmediatamente uno de esos cortes de este álbum publicado por el sello Ridgeway Music el 9 de octubre del año pasado 2020. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, escuchamos a Eduard Simón, 25 años, el disco publicado, un álbum doble, publicado por el sello Ridgeway Music el 9 de octubre del año pasado, 2020. Alma Llanera, parte 1, el segundo corte del álbum, del disco 1, de 2 que tiene este álbum. Larry Grenadier en contrabajo, Adam Cruz, batería, Milton Cardona, percusión, Mark Charner, saxo tenor, para este combo de este álbum grabado, el debut de Eduard Simón, así simplemente titulado Eduard Simón, año 90 y, a ver que me fijo por aquí, 95, año 1995. Debut bajo el sello Coco Pelli Records en el año 95 de Eduard Simón. Muy bien, ¿qué más tenemos para decir de este muchacho? Bueno, una familia muy musical, obviamente, como es estable en la gran mayoría de los músicos, mamá, papá. Fundamentalmente el padre, él lo recuerda como alguien que influyó muchísimo en su formación musical, no solamente de él, sino de sus hermanos también, quienes se dedicaron a la música. Obviamente quien ha sobrevolado por encima de todos ha sido él, quien por allá en el año 89 hace su ingreso en la escena yacera de La Gran Manzana. Todos sabemos, ¿no? Una picadora de carne, La Gran Manzana para los músicos de jazz, la meca de todos los músicos de jazz. Ahí van a, no solamente a estudiar, como lo ha hecho él mismo también, que ingresó en la Berklee, sino también en búsqueda de reconocimiento por parte de sus colegas, porque no hubo buenos contratos, jugosos contratos, aprender, tocar, grabar con los grandes. Y a él no le llevó mucho tiempo llamar la atención de los grandes popes del movimiento neoyorquino, como Greg Osby, Jerry González, Bobby Hutcherson, Herbie Mann, Kevin Eubanks, Paquito, quienes inmediatamente, después de haberlo escuchado, lo contratarían para grabar en sus sesiones de estudio, como también en giras. También, como parte de su currículum, fuerte currículum, fue su participación en el grupo Horizon del gran Bobby Watson. Bueno, también tocó para Terry Blanchard, etcétera, etcétera. Ha grabado 10 álbumes como líder, con grandes críticas, obviamente, de la prensa. En la actualidad es artista de jazz en residencia en la Universidad de Western Michigan y miembro del San Francisco Jazz Collective. Entre la enorme cantidad y lista de premios que ha recibido, voy a mencionar el tan deseado y codiciado premio Guggenheim Fellowship. Es un premio que otorgan importante suma de dinero por la Fundación Guggenheim. Bueno, entre otras, Eduard Simón, quiero decir, 25 años, Ridgeway Music, 9 de octubre, año 2020. Bueno, ahí fue. Mientras estamos escuchando al gran Dino Saluzzi, día de su cumpleaños hoy, 86, Pirulo cumple, el gran Dino, con este El Valle de la Infancia, publicado por el sello SM el 25 de abril del año 2014, grabado en Buenos Aires, publicado por el sello alemán, grabado en Buenos Aires con gran parte de la familia. Félix Cuchara Saluzzi, saxo tenor, Matías Saluzzi, bajo eléctrico, José María Saluzzi, guitarra, y bueno, el propio Dino en bandoneón. ¿Quién más? Nicolás Brizuela en guitarra también, y Quintino Chinali, batería y percusión. Bueno, sigamos. ¿Cómo andamos con el bla bla? 38, bueno, andamos más o menos bien. ¿Querés decir algo, Vasito querido, o no? No, la verdad que estoy recómodo. Bueno, menos mal porque andamos corto de tiempo. Escuchémoslo a Miguel Zenón, saxofonista puertorriqueño. Tuve oportunidad de verlo, lo vimos juntos. ¿A quién? Sí, fuimos juntos a verlo al Bebop Club en Buenos Aires, ahí en... Mira, si sucedió, yo no me acuerdo. No, sí fuimos juntos, comimos algo ahí. No me acuerdo. Ahí cerquita de la Casa Rosada. Ah, sí, ok, ahí va, sí, Miguel Zenón. Sacamos una fotita. El pionista. Saxofonista. Ah, el que vos sacaste la foto. Claro. El que estabas prácticamente llorando porque te quería sacar la foto. Claro. No, no, no, no saben. Miguel, pare, parecía una nena que acaba de ver a Disney, tipo a Mickey Mouse. Sí, sí, Y sí, sí, bueno, sí. uno nunca tiene. Son pocas las oportunidades de conocer una gran figura como Miguel Sonón, un tipo de la calle, un tipo que ningún problema. Te imaginas, uno los ve como grandes señores, ¿no? De allá en el bronce, y los Estaba tipos son gente común, ¿viste? estaba No. re tímido, yo te decía, es un chabón, así, andá, sacate una foto. Claro. Bueno, vamos a contar algo acerca de Miguel Sonón, que se le hice saber que estaba realmente orgulloso de su yo, tanto como él, ¿no? Por su emprendimiento. Tierra adentro de Puerto Rico, un lugar donde él mismo explica, la caravana cultural, la llama él, metiéndose con algunos amigos, colegas, por el simple hecho de la aventura, nada más, sin cobrar un peso, meterse con esta caravana cultural a tocar música allá en comunidades indígenas, bien adentro donde no llega la cultura, enseñándoles los instrumentos, enseñándoles música, tocando música con los chicos, aprendiendo obviamente también Qué de la hermoso. música de su propio país. En esta oportunidad, para este disco realmente muy lindo, publicado por el sello Miel Music, el sello de su propia propiedad. La propiedad de Miguel Senón, junto al pianista también venezolano Luis Perdomo, acaban de publicar el 8 de enero, bajo el sello Miel Music, El Arte del Bolero. Escuchemos uno de sus temas, Miguel Senón, Luis Perdomo, El Arte del Bolero. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Como instrumentista, dedico gran parte de mi tiempo a hacer del saxo una extensión de mi proceso creativo, dice Miguel Zenón. Este proceso siempre se filtra a través de la interpretación y la expresividad, y la mayoría de las veces me encuentro mirando a algunos de mis cantantes favoritos, gente como Ismael Rivera, Cheo Feliciano y Andy Montañez, como fuente de inspiración. En sus voces individuales puedo escuchar un reflejo de sus personalidades únicas, todo ello manifestado al más alto nivel a través de su interpretación de las canciones. Estas melodías se convierten en vehículos para su creatividad, un lienzo en el que se plasmarán sus sentimientos y estado de ánimo. Pero no son canciones cualquiera, son canciones que han escuchado cientos de veces, piezas musicales familiares que conocen muy bien. Y así es como me siento con el repertorio de este álbum. Hemos elegido composiciones de la época del bolero que podremos tocar de inmediato, sin pensarlo dos veces. Canciones de la época de nuestros padres y abuelos que, de alguna manera, han permanecido el tiempo suficiente para que las conozcamos y las amemos de verdad. Todas ellas son tan esenciales para nuestro desarrollo como la misma música de Charlie Parker, Joko Trenio, Thelonious Monk, pero quizás incluso más familiares. Cuando tocamos estas canciones, podemos escuchar las letras en el fondo de nuestra mente, algo que proporciona una conexión muy profunda, que es difícil de reproducir en cualquier otra situación. Realmente es casi más que familiar. Estas canciones forman parte de nosotros. Grabamos esta música en directo en una sola toma, sin más preparación que discutir las tonalidades y algunos elementos básicos sobre la forma. Quedamos más que gratamente sorprendidos con los resultados y decidimos que merecían ser compartidos. No hay nada como hacer música con otra persona, encontrar un lenguaje común al que agarrarse y luego simplemente ir a explorarlo juntos. Esperamos que esto se tramita aquí y que puedan disfrutar de la música. Miguel Zenón. Bueno, ¿y qué escuchamos recién? Escuchamos ¿Qué te pedí? Y él en una nota también donde explica tema por tema, habla de este tema, ¿Qué te pedí? Inmortalizada por la diva latina La Lupe en su versión seminal del año 1965, grabada con Tito Puente. Esta canción se ha convertido desde entonces en un himno para el amor perdido y el desamor en toda Latinoamérica. Ya la habíamos interpretado antes, pero era la primera vez que la tocábamos como dúo. Grabado en vivo en The Jazz Gallery en la ciudad de Nueva York el 28 de septiembre del año 2020, publicado bajo el sello Mil Music el 8 de enero de este año junto a Luis Perdomo, pianista venezolano, otro muchacho que recaló por los Estados Unidos, básicamente por la ciudad de Nueva York, en el año 1993. Inmediatamente también llamó la atención de grandes de la escena jazzera local. Por aquella época la prensa hablaba como el Village Boys, un improvisador muy asombroso. El pianista se está haciendo un nombre asaltando febrilmente el borde progresivo del jazz mainstream, decía la publicación, y el prestigioso The New York Times. Perdomo toca con profunda sonoridad, aplomo rítmico y un oído para la disonancia útil, dijo el New York Times, entre otros reviews muy, muy elogiosos hacia la música de Luis Perdomo. Luis Perdomo, que ha pasado por aquí en otras oportunidades también como líder de banda, en esta oportunidad con un colega latinoamericano también, Miguel Zenón, del cual hablamos hace un momentito con Iván, en nuestra experiencia haberlo escuchado en vivo en el Hip Hop Club de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí fue. Dejémoslo por ahí. Miguel Zenón. Seguimos escuchando de cortinas al gran Dino Saluzzi en el día de su cumpleaños, el Valle de la Infancia, temas extraídos de ese álbum, publicado por el sello SM el 25 de abril del año 2014 con una formación básicamente familiar. Vamos a ir ahora con el último de los pianistas venezolanos, tengo que reconocer que este muchacho, desconocido absolutamente para mí, pero que tiene un sonido realmente fenomenal. Y desconocido para mí, pero no para la gente que lo acompaña, porque para reunir una banda, como la que reunió para esta oportunidad, tenés que ser alguien que no es solamente que puedas pagar a los músicos para la sesión, sino que te puede pasar lo que a Nat Ford comentábamos el martes pasado con el disco completo, cuando soñaba con tocar con Paul Motion. Y Paul Motion dijo, no, porque no la conozco, no sé qué hace esta mujer. Y bueno, hasta que lo convencieron, y después alucinado el tipo con la música de Nat Ford, la pianista israelí. En este caso, logró junto a Nicholas Payton, Christopher McRae, Sasha Machine, Jeff Ten Watts, Joss Evans, Easy Ocon Easy en el contrabajo también, una banda, pero de la gran 7, al que obviamente ha tenido que pagarle un peso, no digo él, sino los productores, pero son gente que se reúne, talentosos reunidos en torno al talento, ¿no? Como el que demuestra el gran pianista venezolano Benito González. No lo había nombrado, hablaba del pianista venezolano y no lo nombré, Benito González. Sing to the World publicó Rainy Days el 14 de mayo de este año, hace muy poquitos días, Benito González. Bueno, un poco de sosiego con Dino Saluzzi. Recordamos que estamos celebrando su cumple 86 en el día de hoy, escuchando parte de algunos temas de El Valle de la Infancia, publicado por SM el 25 de abril del año 2014. Un poco de sosiego luego de escuchar al gran pianista Benito González, pianista venezolano con Sing the World, publicó Rainy Days el 14 de mayo de este año. Nicholas Payton, trompeta; Crystal McBride, contrabajo; Sasha Machine, batería; Jeff Tenquas, batería, en cuatro los temas, el anterior en cinco, en la mayoría; Easy Ocon Isit, en contrabajo, en uno de los temas; Josh Evan, en trompeta. Parte grabado en Nueva York, parte grabado en Moscú. Si mal no recuerdo, Rainy Days es un sello ruso. Bueno, este muchacho dos veces nominado al Grammy, ha trabajado con enorme cantidad de músicos, obviamente, como decíamos recién, rodeado. El talento llama al talento, así que inmediatamente a su llegada a Nueva York se rodeó inmediatamente de los grandes popes del movimiento salsero local. Su debut, Starling Point, junto a Chris McRae, Antonio Sánchez, René McLean y Ron Blake, fue su gran carta de presentación en la Gran Manzana, obteniendo elogiosas críticas. En el año 2005 se llevó a casa el primer premio en la competición Great American Jazz Piano Competition, en el año 2005, decíamos. Obviamente otro gran espaldarazo, un cartelito para colgar ahí en el estudio de casa. Recientemente el pianista obtuvo una crítica muy, muy, muy saludable, con homenajes a la música de McCoy Tyner, y además de haber participado a lo largo de casi 7 años en las bandas del cuarteto de Kenny Garrett, el saxofonista estadounidense, habiendo ganado 2 Grammys a 2 álbumes publicados por el cuarteto. Bueno, teníamos por acá algunas reviews y críticas muy elogiosa por parte de la prensa, pero me voy a quedar con una que del Columbia Daily Tribune. Dice: nacido en Venezuela, el ganador del gran concurso americano de piano del 2005, que ahora ronda los 40 años, es una fuerza, alguien con frecuencia se nutre de la escuela de pianistas de percusión. Pianistas de percusión, por su estilo así muy percusivo de tocar el piano. Y al respecto, el gran Jeff Tenquas habla con respecto a esto, y él dice: la sensibilidad africana y la relación con los tambores ha impregnado habitualmente lo mejor del jazz y la música americana. Benito adopta ese lenguaje como parte de su compromiso con la parte espiritual y curativa de la música. Como baterista, es muy divertido tocar con él y rebotar en él para llegar a una vibración que sea vital y esté siempre a la moda, dice Watts. Como una forma de redondear este concepto de pianista muy, muy, muy percusivo, ¿no? Fenomenal este Sing the World, publicado por Rainy Days el 14 de mayo de este año. Realmente fenomenal, un álbum fantástico. Bueno, dejémoslo por ahí. Sigamos. Chris Potter, Circus Trio, Sunrise Reprise, es el disco, segundo álbum al frente de este trío. Con sus tapas en el anterior, Circuits, que de donde tomó el nombre para mencionar o nombrar a su trío, también así con una carátula con circuitos electrónicos, ¿no? Esto de alguna manera como para dar una idea de una onda más eléctrica o más electrónica del gran saxofonista estadounidense Chris Potter. Sunrise Reprise, Circus Trio, publicó Edition Records el 14 de mayo de este año. James Francis, piano; Eric Harlan, batería; Chris Potter, saxo, tenor, soprano, clarinetes y flautas. We'll be right back. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue Chris Potter Circus Trio, Sunrise Reprise. Publicó Edition Records el 14 de mayo de este año. James Francis, piano y teclados. Eric Harlan, batería. Chris Potter, saxo, tenor, soprano, clarinetes y flautas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en primera persona Potter explica. En septiembre del año pasado, 2020, una pequeña ventanita ahí que favoreció en las restricciones, una ventanita en las restricciones que favoreció este encuentro. Y él cuenta, de repente estábamos en el estudio, fue una gran liberación, una sensación de libertad para crear y expresarnos colectivamente. Esto ha sido la parte central de este álbum, se trata del trío, de nuestra energía compartida que refleja nuestros propios pensamientos y sentimientos de todo lo que está pasando en el mundo. Eric, James y yo realmente necesitábamos tocar, en mayúscula, ¿no? Así como gritando, tocar, necesitábamos tocar, intentar poner en música todos los intensos sentimientos de los meses anteriores. El estrecho vínculo que habíamos desarrollado tocando esta música juntos en la carretera nos llevó a lo que sentimos como una experiencia musical catártica en el estudio, documentada en una noche muy especial. Y entre tantísima data, porque fíjate la hora que es, rescato algo que el saxofonista Dave Bibini, un colega y amigo y compañero de carretera de tantísimos años, ha dicho en una entrevista a la revista Downbeat: Chris está abierto a todo ahora. A partir de aquí puede pasar cualquier cosa. Bueno, de alguna manera, mostrando la nueva faceta, ¿no? Como decía, un poquitito eléctrica, del trío del gran saxofonista estadounidense. Decíamos, la banda James Francis, piano teclados y Eric Harlan, batería. Y por esas casualidades, ¿no? Hay una notificación aquí en el Face. Abro para ver qué, pensando que por ahí alguno de los escucha que por ahí deja algo. Y fíjate, en este momento, hace unos 15 minutos, el sello Blue Note, en su canal de YouTube, de Face, quiero decir, está transmitiendo un estreno del propio James Francis, que dice, bueno, no alcanzo a leer ahí porque tengo que salir de aquí para poder entrar en el canal del Blue Note. Pero en este momento, el mencionado James Francis, pianista y tecladista, que participa en el trío de Chris Potter, está haciendo un estreno en vivo en el canal del sello Blue Note a través del Face. Muy bien, ahí se fue y casi nosotros también. Oh, me parece que vamos a tener que dejar algo afuera, qué lástima. Bueno, esto no, porque ha sido chico de etapa en el día de hoy. Pipi Piazzolla Trio, Rata, publicado por el Club del Disco el 28 de junio del año 2019. Vamos a escuchar un tema de este gran disco, Rata, por Pipi Piazzolla Trio. Thank you. Escuchamos a Pipi Piazzolla Trio desde Rata, publicado por el Club del Disco el 28 de junio del año 2019. Adiós, el cuarto corte. Este disco realmente es fenomenal, ¿eh? Con el enorme guitarrista Lucio Balduini y Damián Foguier en saxo tenor, grabado el día lunes 4 de marzo del año 2019. Buscando entre algunas cositas por ahí, bueno, este es el tercer álbum, tercer disco, al frente del trío. Todos sabemos que también lidera el grupo Escalandrum. Brilliant Corners es un sencillo que se publicó el 13 de noviembre del año pasado, anunciando su próximo álbum. ¿Qué es lo que dice Pipi Piazzolla de este álbum Rata? Así, fíjate vos qué nombre le puso. Una etapa muy linda. La palabra rata la uso mucho, me gusta la rata porque es un animal inquieto, arriesgado, curioso, que sale de noche y es visto como un bicho raro, intuitivo e impredecible. Como músico me siento bastante identificado y en la música de este disco se perciben estas cualidades. La característica de este disco es que la mayoría de las composiciones son mías, más un tema hermoso de Lucio Balduini y un par de estándares. El tema de Joel Coltrane salió de una prueba de sonido en el cual lo recordábamos el día que se cumplieron 50 años de su muerte, y quedó una versión que me gustó mucho y bueno, y ahí también, dice, también soy rata en el horóscopo chino, pero mucho Boyer no lo ve esas cosas, ¿no? Dice Pipi Piazzolla. Muy bien, algunas cositas más, pero fíjate la hora que es. Estamos dejando de lado, cuando no, el álbum debut del grupo finlandés Second Wind Quintet, publicado por el sello Challenge el 6 de marzo de este año. No te voy a nombrar la banda porque... imposible. Tommy Tampio, el guitarrista que se luce aquí, el más fácil de mencionar, queda para la semana que viene. Un debut realmente fenomenal, ¿eh? Me gustó muchísimo este Second Wind Quintet. Nos vamos a ir con... por acá está. A ver, che, para. Acá está. Con el grupo de Yellow Jackets, Live Wires, publicado por sello GRP, el 17 de marzo del año 92, Revelations, un tema que pidió expresamente Carlos Reser, un oyente. Jimmy Haslip en bajo, William Kennedy batería, voces invitadas por ahí, bueno, dejémoslo por ahí. Russell Ferrante en teclados y el gran Bob Minzer, que acaba de publicar un álbum también como líder de banda, que prontito lo vamos a tener por aquí, como la base de este Yellow Jackets, un legendario grupo que ha sobrevivido larguísimos años, de Yellow Jackets, Lightwires, Revelations, para la despedida del día de hoy, Juan Carlos Preus, con la programación del día de hoy, Iván Preus haciéndonos el aguante y comentando algunas cositas, Javito Merlo en controles, ojalá la hayas pasado recontra lindo, muchísimas gracias. We'll be right back.